Invitación a misa. La bondad de tu corazón conquistó la estimación de cuantos te conocieron. Vivirás en nuestro recuerdo, en la de tus familiares y de todas tus amistades. Los hijos, nietos y demás familiares de quien en vida fue Antenor Quispe Malca, que en paz descanse y que de Dios goce, invitan a todos los familiares y amigos en general a la celebración de misa de honras que, al conmemorarse un año de su sensible fallecimiento y por el eterno descanso de su alma, la cual se llevará a cabo el día lunes 11 de marzo, a horas 11 de la mañana, en la iglesia matriz de esta ciudad. Después de la misa, sírvase pasar al jirón Cajamarca sin número. Atentamente, los hijos, nietos y demás familiares. San Miguel, marzo del 2013.